Votre fiancé revient. Enfin, quand je dis votre, je pense surtout à la demoiselle du haut là-bas. Hé, hey, la demoiselle du haut, ton fiancé revient. Ah non, c'est si, c'est et il l'a dit. Comment? Il l'a dit. Il l'a dit, oui. La cum parsita Julio Iglesias. Conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho, ay, de mi pobre corazón. Con dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Avec cet album Enfin de Tango. Très très bien le tango. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup aussi. D'autres tubes dans un instant. On marque une pause, mais vous êtes là.